como ustedes pueden ver, hoy el calendario litúrgico y muchas iglesias alrededor del mundo celebran la transfiguración del Señor. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa esto? Es bastante extraño. No sé si pusieron atención en los textos que hemos leído, los tres textos que ya leímos, pero los tres están muy relacionados justamente con esta idea de transfiguración, con esta idea de luz, de monte. Y quería tener una pequeña reflexión invitándoles a ustedes a comprender juntos estos tres textos que hemos leído. El primero del Éxodo, el segundo voy a hacer en distinto orden de Lucas y el último el texto de 2 de Corintios. Así que les pido que si no tienen una Biblia, puedan buscar Biblia para que puedan leer los tres textos nuevamente, porque a veces cuando los escuchamos y no los leemos es distinto entender lo que están diciendo y seguir lo que están diciendo. Aquí hay algunas Biblias abandonadas, así que si alguien necesita puede sacar de ahí. Sí, hay a veces algunas son solo Nuevo Testamento, pero necesitamos también ahora el Antiguo para ver el texto del Éxodo. Estos tres textos son escritos en periodos distintos de tiempo, en circunstancias distintas, y lo que hace la Biblia y lo que hace específicamente a Pablo es hacer una relectura de los textos. Lo que hacemos en la iglesia, cada vez que predicamos y cada vez que conversamos acerca de la Biblia, es releer los textos y ver qué significan para nosotros y nosotras hoy. Pero es extraño decirlo porque los textos que leímos son bastante complicados de entender porque están en un contexto y en un mundo que ya no es el nuestro. ¿Qué es esto de que Jesús se transfigura, se hace luz? ¿Qué es esto de que Moisés le resplandece su rostro? ¿Qué es esto? Es bastante extraño, ¿no es así? Pero tenemos que hacer una relectura buscando el significado para nosotros y nosotras hoy. Así que empecemos por el primero. Empecemos por el texto de Éxodo. El contexto es cuando los israelitas ya han salido de Egipto. ¿Recuerdan ustedes la historia de Moisés? ¿No es así? Busquen el texto. Es Éxodo y los pasajes aparecen en el boletín que ustedes tienen. Es Éxodo. Textos. Es Éxodo. Ah, es Éxodo. Manuel no le gusta cuando habla como chileno. Realmente no hablo tanto como chileno. Imagínense ustedes si hablara. Entonces los israelitas han salido de Egipto. Dios les dice que una vez que salgan se encuentren con él en el monte Sinaí, donde originalmente se le apareció a Moisés. Y el relato que hemos leído es justo después, cuando ya Moisés ha subido al monte Sinaí a encontrarse con Dios. Dios le ha dado estos mandamientos, ¿no es cierto?, estas guías para vivir. Y nos dice que cuando Moisés iba descendiendo de este encuentro con Dios, dice que de su rostro salía un haz de luz. O en otras versiones dice, la tez de su rostro resplandecía. Moisés se ha encontrado con Dios en el monte. Y recuerdan ustedes que el monte tiene un simbolismo de encuentro con Dios. Los antiguos creían que justamente Dios estaba arriba en el cielo. Para encontrarse con Dios había que subir. Entonces, mientras más alto, más cerca de Dios, nos subimos a un monte y nos encontramos con Dios. Pero otra idea también acerca del encuentro con Dios es la luz. Lo divino se manifiesta en luz. Y todo lo que es opuesto a lo divino es oscuridad. ¿Recuerdan ustedes el Génesis cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la tierra? ¿Y cuál fue el primer acto salvador de Dios? Hágase la luz, para que haya creación y para que haya salvación. Es esto de inmediato. ¿Recuerdan ustedes que en este monte habían truenos, había luz, había nube también que cubría? Entonces, en muchas culturas, lo divino se relaciona con la altura, pero lo divino también se relaciona con la luz. Y los israelitas tienen miedo de este encuentro con Dios. Le dicen a Moisés que suba solo, porque Dios puede destruir al pueblo si todo el pueblo sube. Tenían una separación grande entre lo que es sagrado, lo que es santo, y lo que es profano, lo que es terrenal. Entonces, cuando lo terrenal y lo que es pecaminoso lo que no es santo se encuentra con lo santo y con lo sagrado, puede ser destruido. Pero lo interesante de este texto es que Moisés sube y Moisés no es destruido. Al contrario, ¿qué es lo que pasa? Moisés se encuentra con esta luz de Dios en la montaña, con Dios, y a Moisés se le impregna lo divino, se le impregna la luz. Y dice que al bajar su rostro resplandecía por estar en la presencia de Dios, esto sagrado estaba en él, y esto sagrado desciende también a encontrarse con el pueblo. Pero el pueblo tiene miedo, y le dice que cubra su rostro, porque esto sagrado que está en Moisés también puede destruirnos. Entonces le piden que cubra su rostro. Lo pecaminoso puede ser destruido por lo santo, la luz puede ser destruida por las tinieblas. Y Moisés desciende y esparce de algún modo esto sagrado. Y Moisés viene con esto sagrado, que es esta revelación de Dios, estos mandamientos de Dios. Y ahora vamos al texto del Nuevo Testamento, porque para leer el texto de Lucas, el evangelio que leímos hoy, es importante también entender este texto del Éxodo, porque están muy relacionados. ¿Cuáles son los dos elementos en el Éxodo, en el relato de Moisés que hemos visto? Del encuentro con Dios, es la montaña y es la luz. Y en el texto del evangelio de Lucas, ustedes pueden ver que esos dos elementos también están presentes. ¿Qué es esto de la transfiguración de Jesús? ¿Qué es esto que le sucede a Jesús? Hay que tener en cuenta que estos relatos son escritos posteriores de la iglesia para explicar quién es Jesús y para explicar qué sentido y qué significado tiene de la vida de Jesús y la identidad de Jesús. Y el relato nos dice lo mismo que Moisés, ¿no es cierto? Jesús sube al monte a encontrarse con Dios, porque Jesús dice que va a orar, a tener este encuentro con Dios, en la montaña, a conversar con Dios tal como Moisés. Pero a diferencia de Moisés, Jesús no sube solo, sino que Jesús sube con sus discípulos. Ahora lo sagrado ya no está tan separado de lo profano. Ahora lo normal, lo natural, lo terrenal, tiene acceso a la montaña, tiene acceso a Dios. Sube con tres discípulos que representan la comunidad de fe. Nos representan a ti y a mí. ¿Y qué sucede mientras Jesús está en la montaña, en esta comunión o oración con Dios? Dice que su rostro se transforma. Dice que su ropa se torna blanca y radiante. Es decir, se llena de luz. Jesús mismo se transforma en luz. Él irradia luz. Entonces Jesús no es como Moisés, que va a subir al monte y encontrarse con Dios. La revelación que tienen los discípulos en el monte es que iban a subir con Jesús y se encuentran que Jesús mismo es luz, que Jesús mismo es Dios. Jesús irradia luz. Jesús se transforma, pero al transformarse revela realmente su verdadera identidad. ¿Quién es Él? Él es la luz del mundo, como dice en otro texto el Evangelio. Los discípulos ahí entienden cuál es su verdadera identidad. Jesús es luminoso, Jesús es luz, Jesús es lo sagrado que ahora se parece a ellos. Y el texto también es bastante extraño porque nos dicen que en este encuentro, en esta transformación de Jesús, se aparecen dos personas. Se aparece Moisés, que ahora, ¿recuerdan ustedes que la montaña Moisés se encuentra con Dios? Ahora Moisés se encuentra con Jesús, porque Jesús, de acuerdo a este texto, es Dios. Y también se aparece Elías. Elías es el símbolo de los profetas del Antiguo Testamento. Cuando los judíos hablan de su tradición, hablan de la ley y los profetas, lo que resume el Antiguo Testamento. Y Elías es el símbolo de los profetas, y Moisés es el símbolo de la ley, ¿no es así? Entonces, de algún modo, ellos representan al pueblo de Israel en el pasado y representan toda esa revelación de Dios en el pasado, que ahora se encuentra con Jesús y se da cuenta que Jesús es la máxima revelación de Dios, porque Él es la luz, porque Él es Dios. Y rodeados de esta gloria, de esta luz, Moisés y Elías hablan con Jesús acerca de su revelación última, que es su crucifixión, lo que le va a pasar en Jerusalén. Los discípulos, en este contexto, nos dice que hablan tonterías, hablan bobadas, nos dice el texto. Nos dice que en esta revelación y en este encontrarse con Jesús y darse cuenta que Jesús es la máxima revelación de Dios, porque hasta Moisés y Elías se vienen a encontrar con Jesús, encontrar con la luz, dice que se asustan, hablan bobadas y dice, bueno, acampemos, es como decir, acampemos acá y quedémonos acá, ¿no es cierto? Y la gloria de Dios, ¿recuerdan ustedes en el monte Sinaí qué es lo que sucede? Hay una nube que envuelve a Moisés con Dios, ¿no es así? Y en la nube Dios le habla y Dios le revela estos mandamientos. Ahora es exactamente lo mismo, una nube envuelve a Jesús y hay una voz del cielo, tal como en el bautismo de Jesús, que dice, este es mi hijo, escúchenlo a él, ¿no es cierto? Ya no escuchen a Moisés y Elías, sino que Moisés y Elías, el Antiguo Testamento, el judaísmo, viene a escuchar a Jesús, porque él es la máxima revelación de Dios, porque él es la misma luz. Ahora la voz del cielo, en Lucas, en el bautismo de Jesús, le habla a Jesús y le dice, tú eres mi hijo amado. Ahora la voz del cielo nos habla a nosotros, le habla a los discípulos y le dice, este es mi hijo amado, a él escúchenlo. Y ya no es, como les decía, Moisés con su rostro resplandeciente lo que hace que el pueblo de Dios se encuentre con él, sino que ahora el pueblo de Dios tiene acceso directo a Jesús y ya no necesita esconderse de Dios, sino que los discípulos, esos tres discípulos que representan la iglesia, pueden ver a Jesús directamente y ver cómo irradia luz. Lo sagrado y lo divino, lo sagrado y lo profano se encuentran en lo divino que es Jesús. Y para terminar, ¿y qué nos dice a nosotros y nosotras hoy? Veamos el texto de 2 de Corintios. Les pido que lo busquen en sus Biblias. Y este texto es quizás el más extraño, porque los judíos tienen algo especial al leer la Biblia. Ellos hacen una relectura muy simple y muy extraña y muy novedosa al leer el Antiguo Testamento. Y lo que hace Pablo aquí es hacer una relectura del texto y del relato de Moisés, que nos dice algo a nosotras y nosotros hoy. El texto de 2 de Corintios dice Pablo, primero, que esta luz que estaba en Moisés realmente se iba extinguiendo y se extingue. Moisés representando el judaísmo, Moisés representando el Antiguo Testamento. Esto sagrado, este encuentro con Dios, esta luz en Moisés se va extinguiendo. Y además menciona el velo que usaba Moisés y lo menciona como algo negativo, dice Pablo. Dice que debido al velo que usaba Moisés y a este miedo que tenía este pueblo, por eso usaba el velo, el pueblo no podía acceder directamente a lo divino y ver esa luz y lo sagrado que estaba ahí presente en Moisés. Pero buena noticia, dice Pablo, el velo se quita gracias a Jesucristo. En Jesús se quita el velo. Y es lo que pasó en el texto del Evangelio de Lucas, ¿no es así? Ya ahora los discípulos, para ver la luz de Dios, no necesitaban cubrirse. Estaban ahí mirando directamente la luz de Dios. Y dice Pablo en este texto de 2 de Corintios que el velo se quita cuando alguien se vuelve a Jesucristo. Nosotros diríamos hace discípulo o discípula de Jesús. Y a través de esto se encuentra con la luz y a través de esto se encuentra con Dios. Y este encuentro con Dios, dice Pablo, no es a través de la ley, no es a través de Moisés. Porque la ley era un velo, ¿cierto?, que impedía el acceso a Dios. Ahora, este acceso a Dios, este encuentro con Dios es a través del Espíritu Santo, dice Pablo. Y dice que ahora quienes están en Cristo, quienes tienen el Espíritu, somos como Moisés y como estos tres discípulos que miramos la gloria del Señor a cara descubierta. Es lo que dice Pablo en los textos. A veces es extraño porque depende de la versión, la traducción que ustedes tengan de este texto de Corintios, a veces no se entiende mucho. Pero en la versión de la Reina Valera contemporánea se entiende mucho más. Porque, y lo voy a explicar en otras palabras lo que dice Pablo. Lo que dice Pablo es que al ser discípulo de Jesús y al tener el Espíritu Santo, ya nosotros no tenemos un velo, sino que nos encontramos directamente con Jesús y con la luz de Dios. Y miramos cara a cara descubierta esta luz. Pero no solo eso, dice Pablo, sino que al encontrarnos con esta luz, nosotros somos un espejo. ¿Y qué es lo que hacemos? La luz de Jesús viene a nosotros y nosotros reflejamos esta luz porque nosotros somos como un espejo, dice. Reflejamos la gloria del Señor, la luz del Señor. Nosotros no solamente nos encontramos con la luz, dice Pablo, sino que nosotros somos como un espejo, que la luz, tal como Moisés, se nos impregna, pero nosotros como espejo, la reflejamos a los demás. Y fíjense en las palabras que utiliza Pablo, porque celebramos el día de la transfiguración del Señor, ¿no es cierto? La revelación de que la identidad de Jesús es pura luz, lo divino. Pero Pablo dice en estos textos de Corintios que en realidad ahora nosotros, por esta luz que llega a nosotros y que reflejamos, nosotros ahora también somos transformados. Nosotros también somos transfigurados. Y se revela nuestra verdadera identidad, que la luz de Dios se ha asomado, se ha reflejado en nosotros y nosotros ahora lo reflejamos a los demás. Dice que somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. No es solo que nos llega la luz, sino que la luz la reflejamos como Moisés y nosotros mismos somos transformados en esa luz. Y nosotros mismos nos hacemos luz. Y este es el ministerio de la iglesia. Este es el trabajo de la iglesia y de la comunidad de discípulos. Ser esa luz. Ser ese encuentro con lo divino. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Jesús también en los evangelios? Ustedes son como una ciudad sobre un monte. Ustedes son como una lámpara, como una luz que se pone encima, ¿no es cierto?, arriba, para que alumbre a todos los demás. Ustedes están llamados a ser transfigurados como Jesús, a recibir esta luz de Dios y a reflejarla como un espejo al mundo, para que ahora el mundo tenga luz. Y lo que hace la luz no es transformar, sino es alumbrar lo que ya está ahí. Y este mundo, ¿no es cierto?, que está lleno de dolor, lleno de muerte, lleno de tinieblas, lleno de pecado, ¿no es así? Pero Dios está en el mundo y quiere transformar al mundo. Pero lo que necesita son luces, son lámparas en el mundo para que reflejen y puedan alumbrar el mundo y puedan todos ver que Dios está en el mundo y que lo sagrado está en el mundo y que la bondad y la belleza están en el mundo. Pero necesitamos luz para alumbrar el mundo y para que las tinieblas desaparezcan. Y ese es el ministerio, esa es la acción de nosotros. Como conclusión, ¿qué nos dice entonces el texto a nosotros y nosotros hoy? Puede que sea muy fantástico, ¿no es cierto? ¿Qué es esto de encontrarse con luz? ¿Qué es esto de encontrarse? ¿Qué es esto de que Moisés y Elías se aparecieron? Pero el significado y la reinterpretación que nosotros podemos dar a estos textos, tal como lo hace Pablo, es decir, que nosotros estamos en el encuentro con Jesús, que Jesús es luz, esa luz alumbra en nosotros, pero no solo para nosotros, sino para que la hagamos brillar a nuestro alrededor. Y la gente pueda encontrarse con esta luz y pueda lo sagrado y lo divino hacerse presente en este mundo. Ese es el llamado que tú tienes como discípulo, como discípula de Jesús. Así que no es solo la transfiguración del Señor en este domingo que celebramos, sino que celebramos nuestra propia transfiguración, nuestro propio camino para dejar las tinieblas y ser luz del mundo y ser un pueblo que vive en el monte, en la presencia de Dios.